Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Estamos entrevistando a Hernán Escorofits, psicólogo psicoanalista del Hospital Borda. En estos momentos está trabajando ad honorem, o sea, colaborando sin cobrar ningún arancel, ni viático, ni sueldo. Él va a explicar qué es lo que pasa con respecto a los médicos del Hospital Borda. Como no es un trabajo remunerado, muchos colegas, llegado el tercer, cuarto, quinto mes del trabajo en el hospital, ve que, por ejemplo, le surge otra alternativa laboral y se va al hospital. Entonces, ahí quien paga también de lo que son los efectos y las consecuencias es el paciente. Un paciente ve que pueden depilar 3-4 psicólogos en un año en la terapia con él, lo cual eso, si uno hila un poco más fino, te voy a hablar también como psicoanalista, en términos transferenciales, con este tipo de pacientes lo termina afectando. Muchas veces que se habla de un abordaje interdisciplinario estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué te quiero decir? Que haya un seguimiento integral del paciente con no solamente en el área de psiquiatría y psicología, sino también con terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, acompañantes comunitarios, trabajadores sociales, etcétera. El problema es que hay muchos servicios del hospital que no tienen recursos para poder sostener, digamos, ese trabajo interdisciplinario. No es un problema nada más en términos de filosofía o de criterio sanitario. A esta altura creo que todos, hasta los más carcamanes, te podrían decir que están a favor del abordaje interdisciplinario. El problema es que, y esto está establecido por la nueva ley de salud mental, etcétera, etcétera. Liliana Daun es una voz joven. Va a dar a conocer lo que dice la ley de salud mental. Para salud mental debe contarse por lo menos con un 10% del presupuesto dedicado a la salud general, dedicado específicamente a la salud mental. Ese 10% tiene que ser alto y definitivamente ir a parar a los hospitales públicos donde la gente va a ir a atenderse. El tema es que a la hora de los bifes no hay recursos para poder justamente sostenerlo. Entonces, el abordaje interdisciplinario se hace en condiciones de extrema precarización y no termina siendo un abordaje interdisciplinario. Lo tenemos que decir con alegría, no con tristeza, ¿no? Porque queremos que algún día todo esto se pueda cumplir. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental. Auspició PAMI, por una Argentina con mayores integrados.